ya no puedo contener. Me tiran sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener. Bueno, Fabi, no solo viniste a hablar del partido, bueno, te agarramos para hablar del partido del viernes, sino como coordinador de las infantiles. No sé si tuvimos la chance de felicitarte por el campeonato logrado con la 2005, no. Fue el domingo el día del entrenador, el lunes pasado. Sí. Así que también aprovechamos y te saludamos. Y bueno, también de la quinta división, Fabi, lograron el título. Así que primero felicitaciones. Bueno. Y decirte, bueno, que nos alegramos mucho por vos y por todos los chicos, que ya los vamos a presentar, porque sabemos desde dónde empezaron con todo este proyecto, que obviamente llevó un tiempo largo, Fabi, ¿no? Sí, seguro. Primero, gracias por las felicitaciones. Esto es algo que lo de infantiles inició recién el año pasado. El club no tenía infantiles. Y fuimos golpeando puerta por puerta para que los chicos empiecen a venir a nuestro club. Nos costó un montón armar lo que fue infantiles con el grupo de trabajo que armamos, con el Chino, sí, con el profe, con el entrenador de arquero, Roxana, Oscar, nuestro delegado. Bueno, obvio también con las cosas que nos baja Víctor, un lindo lugar de entrenamiento, material de trabajo. Y eso, bueno, eso también nos ayudó para conseguir chicos. Y bueno, hoy a menos de dos años de haber formado eso, que una categoría haya salido campeona, para nosotros nos llena de orgullo. Lindo momento, ¿no? Y están acá ya los chicos, ¿sí? Se van a ir presentando, ¿sí? Son todos de la categoría 2005, ¿sí? De infantiles. Así que bueno, vamos a empezar por allí. El más chiquitín, o el más bajito por lo menos, ¿sí? Sí. Hola. ¿Cómo te va? Giovanni Villalba. Ayrton Giovanni Villalba. Sí. Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien. ¿Contento? No sé si se escucha bien el micrófono. No se escucha, ¿no? Ese. A ver, más cerquita de la boca. A ver, ahí Ayrton habla. Ahí está. Ahí se escucha muy bien. Bueno, contento. ¿Qué es ese momento? Decir, somos campeones. Mucha felicidad para mí, para mi equipo también, y para mi entrenador. Claro, muy contentos. Sí. Tenían mucha esperanza, seguramente en el tramo final del campeonato, saber que podían llegar a ello, digamos. ¿Los ponía un poquito nerviosos? Poquito, sí. Sí. Ayrton, ¿vos de qué jugás? De 10. De 10, bueno, pues, digamos, ¿vos sos el que crea juego? Sí. ¿Te gusta, digamos, te sentís que sale solo, que vos agarrás la pelota y decís, esto va por acá, esto va por allá? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Jugar al fútbol. Sí, pero en la cancha, dar un pase, que tus compañeros te entiendan. Sí. ¿Por ahí te gusta? Bueno, bien. Bien, lindo. Y bueno, seguimos con las presentaciones. Diego, sí. Filgueras, ¿cómo andas, Diego? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, también me imagino, felicitaciones y contento, ¿no? Sí. Sí, todo contento. ¿Cómo...? Contanos un poquito, a ver cómo se vivió el partido donde se terminaron coronando como campeones. Y el partido al principio estaba trabado, por así decirlo. Nos costaba hacer nuestro juego como jugábamos habitualmente, pero lo pudimos sacar adelante. ¿Vos de qué jugás, Diego? Yo de 2, central. Bien. ¿Tuviste que trabajar mucho ahí en la defensa? Sí, bastante, sí. ¿Sí? Y bueno, y cuando antes de entrar a la cancha, ¿sienten un poquito de nervios? Y sí. ¿Pero cuando arranca el partido se olvidan? Y sí, nos tratamos de olvidar del campeonato y jugar el partido. Claro. ¿Cuál fue el rival más difícil? No se acuerdan, eran todos difíciles. Porque, sí. Todo difícil, pero igual hicieron una gran campaña. Ahora vamos a revisar los datos, campeones invictos. Les queda una fecha, todavía un partido más por jugar. No se va a jugar. Bueno, bien, entonces un mérito enorme. Me parece que cuando le preguntaste cuál fue el más difícil, es que como que no encontraron un equipo difícil. Sí, se ve que estaba... Ahora vamos a preguntar a Fabián. Sí, la cara de Fabi. Pará que yo sufrí, ¿no? ¿Qué te pensaba? Pará, sí. Bueno, y Brandon Gómez, arquero. Brandon, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, ando bien. ¿Contento? Sí, muy. ¿Qué se siente salir campeón? Mucha felicidad porque este campeonato lo logramos todo el equipo y el entrenador también, con todo o sea, todo el equipo. Claro, sí. Bueno, vos atajás que encima la última fecha te la perdiste. Sí, sí, sí, podemos ver. Entré de 5 minutos, pero. Está. Ah, ah, bueno, claro, y sí, para. Para sentirse ahí, estar dentro, claro, de la cancha, ¿no? Sí. Esa fue la idea. No es lo mismo, así que esa sensación linda, claro, también. Claro, claro, buena idea, sí, sí, tal cual, sí, poder, sí, incluirlo, sí, y estar ahí. Porque me imagino que bueno, ahora se estaba esperando siempre, justo la última fecha se te viene a lesionar el dedo. Sí. Contanos, ¿qué nos querías contar? ¿Algo? No. Ah, no, está bien. Y bueno, ¿ustedes cuando arranca el campeonato, ya se imaginan que son campeones o dicen, uy, Dios, esto va a estar dificilísimo, no creo? Los partidos hay que jugarlos, no cantamos ni victoria ni derrota. Muy bien. Mientras estemos jugando bien, como hicimos este campeonato, va a salir las cosas bien. Si jugamos mal, vamos a perder. Claro, no hay que confiarse, ¿no? No, nunca, porque hay partidos que nosotros, por ejemplo, yo lo veía de afuera el anteúltimo partido y jugamos contra unos que estaban casi mitad de tabla y creo que metimos 4 goles. Y después empezamos a cancherear y no vino un gol, pero claro, el gol fue por canchereo. Sí. Así que ahí fue como para abrir un poquito los ojos. Mirá que de esta manera no somos más que nadie, pero jugando en serio sí, ¿no? Está bien. Bueno, no, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Por ahí uno dice la palabra cancherear, pero es aflojar un poquito mentalmente, ¿no? No es lo mismo estar 0-0 que estar 4-0, ¿sí? Así que un poquito por ahí se habrán relajado, como se dice normalmente. Claro, sí, tal cual. Y bueno, ¿entrenan mucho para esto? ¿Se preparan bastante? Y sí, yo no voy mucho al entrenamiento porque tengo colegio y... Claro, porque está en una edad donde... Y la prioridad es el cole. Y sí, por lo que veo, el equipo entrena mucho para porque logramos este campeonato y estamos muy bien físicamente. Bien, claro, eso es importante. Sí. Le vamos a dar paso a Fabián también, que nos cuente un poquito. Claro. Fabi, ¿cómo es esto? Quería decir que no fue tan fácil la cosa. No, nos costó mucho porque nosotros competimos, campeonato mano a mano lo competimos con Flandria, que es un equipo Nacional B. Claro. Y no había perdido, o sea, cuando lo enfrentamos faltaban 3 fechas. O sea, no es que lo agarramos al principio ni nada. Ajá, sí. Llegamos 2 puntos arriba nosotros y fue realmente una final. Sí, sí, sí, claro, era el partido. Y la verdad, uno ve la foto de los jugadores de Flandria y los jugadores nuestros, los jugadores de ellos parecían de primer, de más grandes. O sea, creo que uno lo compara a la altura de Ayrton o la de, sí, Brandon, que es uno de los chicos más altos que tenemos, y Brandon, sí, al lado de los chicos de Flandria era chiquito. Entonces, claro, los chicos salieron a jugar en la final. Ese partido arrancamos, era un partido durísimo, es más, él había atajado... apenas arrancó el partido, una pelota terrible de gol. Bueno, después nos pusimos en ventaja 1-0, terminó el primer tiempo. Apenas arranca el segundo tiempo nos metieron un golazo. Y después ellos no cambiaron la manera de jugar y el resultado fue abultado, le ganamos 5-1. A Flandria en todo el campeonato le habían convertido 7 goles. Y nosotros en un partido le hicimos 5. Qué satisfacción, qué plus para ellos y para vos, que en un partido en el cual me di fuerzas, que realmente encontraron un segundo tiempo en el que se mostraron la mejor virtud, que es desarrollar el juego por el que venían transitando, sí, ante un rival de esa característica. Seguro, nosotros siempre pregonamos tratar de jugar la pelota al piso y me parece que eso fue lo que le hizo sacar diferencia a ellos. Después también un partido que nos costó muchísimo fue Almagro, que también veníamos parejo, y Almagro perdió 2 partidos solo en el año, que perdió con Flandria, con nosotros. Claro. La UAI Urquiza también, sí, venía invicto y nosotros le ganamos 3-2 en la cancha, sí, nuestra. Claro. Entonces fueron un montón de una sucesión de partidos complicados. El último partido también uno lo veía a ellos que tenían nervios y así todo. Jugamos con D10, que es una filial de Argentinos Juniors, y uno los ve, la 2006 de B10 salió campeón. Claro. Y no nos fue fácil. También ganamos 5-3, pero sí, sí, no fue un partido, claro, fácil. Y son un montón de cosas que se nos vienen a la cabeza, que la verdad que el mérito es todo de ellos. El trabajo, entendieron la idea. Nosotros somos de exigir mucho. El caso de Brandon fue algo que para mí me llenó de orgullo, porque uno trata de transmitirle que al fútbol tenés que jugar como sea. Bueno, Brandon tuvo la desgracia que en un entrenamiento se quebró el dedo. Bueno, al partido siguiente no juega, y me manda un mensaje diciéndome que él quería estar. Claro. Que él por lo menos quería ser parte de dar la vuelta. Y para mí eso, que un chico de 12 años tenga ese carácter, o sea, tenga esa personalidad. Sí, sí. Y ese compromiso. El compromiso con los compañeros, mismo con nosotros mismos también, con el cuerpo técnico. Yo le mostraba el mensaje que me manda él al chino y decía, listo. Ya a partir de esto los chicos entendieron lo que nosotros le estamos transmitiendo. Y bueno, Brandon tuvo la oportunidad de jugar los últimos 5 minutos de partido. Y dar la vuelta jugando, como bien se lo merecía, porque atajó todo el año. Claro. Creo que sí. Un momento, una anécdota y un ejemplo que sirve para graficar un poquito todo, ¿no? Tal cual. Lo que ha sido y lo que vos querés transmitir, Fabián, sirvió sobre todo para eso, digo, y para los compañeros también, seguramente ellos formaron parte de todo ese esfuerzo que también cada uno habrá hecho. No, sí, seguro. La verdad, el progreso que tuvieron los chicos desde el día 1 que arrancamos nosotros hasta hoy es muy notorio, muy notorio. Y uno lo va a ver a los entrenamientos y se nota. Se nota y bueno, y me parece que el campeonato que lograron ellos no es casualidad. No es casualidad. Aparte, bueno, lo que decís, ¿no? Para salir campeón, para ser el mejor, se necesitan muchas cosas, ¿no? No solamente jugar bien, sino compromiso, entrenamiento, cualidades físicas, pero como decís, ¿no? Ser un grupo integrado y a su vez un mensaje que llegue y que llegue bien. Son un complemento de cosas que, bueno, que si se juntan y se hacen bien, para eso hay que trabajarlas, ¿no? Es lo que más se debe hacer. Y si las haces bien, bueno, evidentemente los resultados siempre son positivos. Seguro, y más con chicos que quizás ellos están acostumbrados a jugar al babi, están acostumbrados a correr, cuando antes de jugar un partido de babi, están acostumbrados a correr, a comerse una papa frita. Claro. Y son pequeñas cosas que nosotros le vamos formando. Hoy los chicos, no sé, suponete que hoy hubiese sido el entrenamiento, ninguno te pregunta si se entrenan o no, los chicos van igual. Por más que llueva, ellos están acostumbrados a que esto es un deporte que no es como otro, que quizá un trabajo común que vos agarrás y presentás un certificado o los días de lluvia no vas, ¿no? Sí, sí. Ellos ya de chiquitos, si se acostumbran a eso, me parece que le va a ser más fácil el día de mañana cuando cumplan 15, 16 años, que ya hoy un chico de 16, 17 años ya tiene que estar preparado para jugar en primera. Hablando de todo un poco, me imagino que, bueno, cuando comentabas lo de la diferencia física con los de Flandria, bueno, también te escuchaba, juega Almagro, La Guay, son equipos que ya vienen armados una estructura hace tiempo, ¿no? Que no debe ser fácil competir. Sí, otra categoría también, ¿no? Oh, claro. Bueno, me imagino que sí, que uno de los obstáculos más difíciles debe ser también la parte física, ¿no? Porque al ser más grandes físicamente, son más rápidos, ¿no? El cuerpo, la fuerza, y tenés que ganarle contra eso, hay que competir contra eso. Sí, pero ellos quizá entendieron el juego. Sabían que a los grandes ellos no se la pueden tirar larga porque si no te sacan con el brazo, te sacan con la velocidad o con el cuerpo. Y ellos sabían que a los jugadores grandes, quizá con una pared, con una gambeta, se lo podían sacar de encima. Pero sabían que trasladando no lo iban a poder hacer. Entonces, ellos realmente entendieron lo que nosotros le transmitimos y leían los partidos que se jugaban. Y nunca subestimaron a nadie. Y salían a jugar con ganas de ganar. Y bueno, se acostumbraron a ganar y fue lo que los llevó a salir campeón invicto. ¿Cómo nos contaste cómo se fueron armando? ¿Cómo se fue produciendo la llegada de cada uno? Por ejemplo, de ellos tres que tenemos hoy acá. Bueno, mira, Brandon lo trajo un chico 2003, lo trajo con el hermano, que Kevin juega en la 2003, o sea, es novena. Ajá. Y bueno, así vino Brandon. Después Diego vino con un volante que mi sobrino llevó a un colegio. Ajá. Mirá, y después los volantes que estaban los volantes que bueno, hoy vos vas a las plazas de Avellaneda y vas a ver que están pegadas, que no es que nuestro trabajo termina solamente en los entrenamientos, porque nosotros sabemos que somos un equipo chico y que competimos en una zona donde está Independiente, está Racing, está Lanús, está Arsenal, está Quilmes. Y hoy en día le decís a un chico, venite a Sportivo Barracas, te pregunta eso, ¿dónde queda? Entonces vos después a los chicos lo tenés que ir a buscar, lo tenés que convencer. El trabajo es mucho más complicado y que ellos ya hayan tomado una identidad con el club para nosotros es muy importante. Ayrton vino por una nota que se presentó en el FADI Avellaneda. Y vino de última. Vino ya con el campeonato el año pasado, ya, ya había arrancado, creo que se habían jugado dos fechas. Y después, bueno, se nos hizo más fácil porque ya a los que le gustaron el club, el padre Ayrton me trajo un montón de jugadores, de chicos que juegan con él en el club de Babi. Y eso te va ayudando porque la única manera que nosotros podemos atraer a los chicos es mediante nuestro trabajo o mediante lo que le ofrece el club. De otra manera no se puede. Y se dan cuenta que el club, a pesar de ser un equipo de la C, entrenan en un sintético. Seguramente tenemos dos pelotas para cada jugador, tenemos pelotita de tenis, tenemos pelotita de goma, tenemos material de trabajo, tenemos un profe, tenemos un entrenador de arquero, tenemos al chino que tiene una trayectoria terrible, que ha jugado en primera división, que ha jugado afuera. Entonces son un montón de cosas que suman. Después tenemos el acompañamiento de Roxana, tenemos el acompañamiento del delegado Oscar, que la verdad que él decía que la 2005 era su categoría. Y nada, y verlo llorar de la manera que lloró un muchacho que hace las cosas ad honorem, a nosotros nos emocionó mucho verlo llorar a Oscar, a los mensajes que ha mandado a una persona que yo conocí por medio del club. Sí. Es algo que yo me lo guardo, o sea, va a quedar en mi recuerdo siempre. Claro. Es algo que no tiene precio. Fabi, esto, ¿el proyecto fue idea inicial tuya? Primero, la idea de armar las infantiles fue de Damián El Goma. Ajá. Sabía que era una buena idea. Lo fundamental es eso. Sí. O sea, arrancar desde la base de infantiles y a partir de eso ya nutrir a las juveniles, ya que las juveniles arranquen con más tiempo. Porque es así, si uno se pone a pensar, los chicos de 2005 van a tener, si Dios quiere, un recorrido de 7, 8 años antes de llegar a primera en el club. Entonces ya empiezan a querer al club, el club seguramente va a crecer. Y hoy en día el que hace las cosas bien en inferiores después le da fruto al club, es así. Uno ve a Gallardo que ganó todo en River y ahora se queda en el club y va a tener incidencia en lo que es inferior. Va a poner nutricionistas, va a poner mucha más atención, más de la que tiene River, que es uno de los equipos más grandes del mundo, a las inferiores. O sea, que quiere decir que ese es el camino. Si alguien que tiene la posibilidad de comprar un montón de jugadores quiere invertir en lo que es inferiores, por algo debe ser. Me parece que hay que seguir a la gente ganadora. ¿Qué te parece? Ahí está la apuesta, ¿no? Y ahí está el camino. Claro. Sí, me acordaba este año, a principio de año, creo que una de las vueltas que viniste vos y el chino, creo que una de las cosas que hablábamos eran que habían podido engranar lo que era infantiles con las inferiores, ¿no? Ese paso. Sí, cómo venían trabajando. Eso, ¿no? Fue un hito marcado, bien importante. Sí, seguro. Y ahora otra vez, va a haber un traspaso de una pre-novena a novena, ya que es una categoría armada. Después seguramente, a Ariel le verá qué es lo que tiene que hacer o no, pero uno le pasa ya una categoría que ya viene ya desde el año pasado. Con nosotros, ya viene con 2 años en el club, o sea, él lo va a agarrar con 3 años en el club. Claro. Que ya es otro logro, porque a él, a la novena que agarró el año pasado, la 2003, es solamente con 1 año de infantiles. O sea, ahora ya el trabajo ya es diferente. Sí. Ya el año que viene. Un año atrás no tenía. Exacto. Y ya el año que viene, cuando pase la 2005, va a tener 3 años de estar en el club. O sea, que lo va a agarrar cuando lleguen a novena, va a ser el cuarto año que están en el club. Entonces, ellos pasan ya de la 2005 a la... No, va a ser la categoría más grande el año que viene de infantiles. Va a ser la pre-novena. Claro. Entonces es algo que el trabajo es algo que realmente que se va a notar, me parece que con el transcurrir del tiempo. Esta categoría con 4 o 5 años me parece que tiene un gran futuro. Sí. Y ahora te preguntamos también por la quinta. Le preguntamos a los chicos, una obviamente si tienen sueños, su idea, su sueño, ¿cuál es? Por ejemplo, vos, Ayrton, ¿qué te gustaría? ¿Es llegar a primera? Sí. ¿Vos te ves muy lejos o te ves cerca? ¿O no pensás todavía? No pienso todavía. ¿Vos querés ir a jugar el domingo y con eso te divierte? Sí. ¿Copias cosas o te das cuenta que adentro de la cancha te sale algo de otro jugador que viste? No sé si sos mirar de mirar muchos partidos por la tele. Sí. Y por ejemplo, ves algo de algún jugador y dices, uy, mirá lo que hizo este. ¿Y después lo intentás hacer? Sí. ¿Sí? ¿Y qué jugadores te gustan? Messi y Cristiano. Ah, mirá vos, a eso sí. Apunta alto. Y bueno, tendrás admiración también por algún jugador de acá, de Argentina, de equipos de Argentina, ¿o no tanto? Sí, de cosas de Licha López de Racing. También de Licha López. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de Licha, por ejemplo? La viveza que tiene. Ah, sí, es un jugador muy atento, claro, porque es un jugador con mucha experiencia, claro. ¿No? ¿Eh? Sí. Y sabe. A también le gusta. Sí. Me preguntó, bueno, ajá. Ellos fueron de Alcanza Pelotas y me preguntó por Marcelo Bursac. Ah, claro, mira vos. O sea, no, claro. No ve muy mal el fútbol. No, no, tiene un ojo clínico, ¿eh? Sí, ¿sabe? Sí, sí. Me preguntó el nombre que... del de Ojitos Claros y el Morochito, me dijo. Así que le gustó cómo jugaba Marcelo. Mirá qué bueno. Y bueno, porque una cosa es también verlo por la tele y otra cosa verlo en vivo, porque lo ves ahí a la jugada de algo que hace, por ejemplo, que habrá hecho seguramente Marcelo Bursac, alguna jugada de primera, una amague para algún lado seguramente, y eso lo sorprendió, y es lo lindo, ¿no? De poder ver, y más cuando son del club donde vos jugás. No, seguro, uno cuando juega al fútbol, me imagino que se imagina llegar a primera en el club donde está jugando, es así, y después ellos seguramente que querrán seguir progresando, pero que ellos vayan a la cancha y se sientan identificados con el equipo, o que le guste cómo juega un jugador de su propio club, me parece que eso está bueno, porque vos el día de mañana decís, a mí me gustaría jugar contra el jugador. Es así, el jugador proyecta y te queda, claro, te queda. Sí, a mí mi sueño es jugar contra el jugador. Y uno va, o sea, obvio que ellos quizás te marca Cristiano Ronaldo, te marca Messi, sí, obvio. Pero lo más cercano que tienen es, hoy en día, es el futuro de ellos, quizás es la primera del Club Deportivo Barracas. Sí, entonces, sí, que ellos ya conozcan los jugadores y que se vayan identificando con el club, eso también es muy importante. Sí, señor. Que ¿vos también, Diego, fuiste a Alcanza Pelota? Yo sí. Y bueno, ¿qué sentís en ese momento? ¿Estás ahí? Y se ve todo diferente, como se ve en la tele. Todo más rápido. Más distinto. El partido, los jugadores, sí. ¿Cómo se ven? Y diferente. Por ejemplo, cuando, no sé, van a una pelota y chocan entre dos y dicen, uy, mirá cómo chocaron estos, uy, mirá cómo... Eso te llama la atención un poquito, como diciendo... Sí, porque en la tele lo ves como que van de otra manera. Pero en vivo es otra cosa. ¿Y te parece también que puede ser difícil? Vos lo ves hacer una jugada, lo ves que son los defensores, todos están pegados y corren mucho, y te parece que es difícil decir, uy, a mí me va a costar mucho. Sí, a veces sí. Está bien, pero bueno, eso es una manera de ir abriendo los ojos y en el partido que viene decir, bueno, también hay que estar atento a esas cosas, sí. Está muy bueno. Y a vos también te gusta mirar partidos, no sé si te gusta algún jugador en especial de acuerdo al puesto que jugás. Sí, mi posición sí, bastante. Sí. Aquí, ¿quién te gusta? De fuera, Sergio Ramos. Y... Sí, claro. Claro. ¿Y acá de Argentina? Contanos. Bueno, no importa. Está bien. Alguno de, me imagino, de los de primera, seguramente. Que menos Carlichi. Sí, claro. Sí. Alguno menos así, no tan pegador como Carlitos. Sí, sí. Claro. Sí. Te agarran el colo, el bebote, claro. Ahí tenés para aprender. Tendría que algún día en alguna práctica hacer jugar de línea de tres y jugás vos. Carlito Ricci y el Colo Montenegro o el Bebo, ¿no? Ahí lindo sería para verlo. Difícil pasar, bueno, te digo. Yo pensaba con Fabián ahí cuando hablaba con Ayrton, porque en la posición que juega él, ¿vos era de él, meter, estaba, él, estaba, él se encargaba de parar a los habilidosos como vos? Fabi era también de meter un poco, ¿no? Ah, no. Y bueno, cuando no teníamos la, mitad, la pelota era... Me acuerdo un partido. Había que recuperarla rápido. El partidazo fue contra Juventud Unida. Estaba en la cancha... Con Muñiz en cancha con Muñiz, Juventud perdón, Unida. En cancha, sí, fue un partido que esa era... Sí. Porque yo vi, estaba barroso. Sí, la cancha, había barro. Y bueno, para mí también era un partido especial porque era el segundo partido que jugaba con el ligamento cruzado roto. Claro. Tenía sí, sí. Verdad, no parecía. No, pero no. Bueno, eso también es mérito de Quique, de toda la gente que está atrás, que la verdad que que tener un cuerpo médico de la manera que lo tiene Sportivo, la verdad que es un lujo. Y la predisposición que tiene, porque uno le pide favores, yo le he pedido favores con los chicos, por ejemplo con Ayrton, pues con otro chico también de infantiles, y siempre está predispuesto a sumar y desinteresadamente, porque la verdad que eso no lo sabía nadie, eso lo sabemos él y yo y quizás los chicos que tuvieron la posibilidad de ir a Deportes. Sí, y la grandeza de Quique aparte, y la humildad, ¿no? Después de haber salido campeón con la Davis, es Quique nunca cambió, ¿no? Vos lo ves y es igual como igual, siempre, ¿no? Sí, no es que salió campeón de la Davis Argentina, algo con histórico. Con una mentalidad y una proyección a lo que significa la medicina en el deporte con la parte humana, ¿no? Bien, tiene muy claras las cosas, claro. Por suerte, y es un elemento más de los fundamentales de los que hablamos, ¿no? Para ir, cuando decís hay pilares fuertes, digamos, bueno, son esas cosas que uno hay que ir marcando. Sí. Nos faltó Brando, ¿no? Le preguntamos también por... Sí, a ver cuál es la... A quién mira, algún arquero que admira. Es una época difícil de arqueros argentinos, por lo menos de la primera división, ¿no? ¿Quién? Lux. Para un momento River, difícil. No. Está complicado. Para lo que son arqueros del fútbol argentino. Sí, porque está pasando por una etapa difícil. Mirás los arcos más importantes del fútbol argentino y hay muchos chicos jóvenes. Sí, no sé, en Racing, por ejemplo. River que tiene problemas. En Boca también hay un chico. Bueno, ¿a vos quién te gusta, Brandon? A mí, en el equipo de Argentina, por ahora ninguno, porque están como... Está difícil. Mandándose muchas... Sí, muchas macanas. Muchas macanas, errores hay ahí. Y si de afuera hay arqueros que te vengan llamando atención, no de ahora, por ahí hace unos años atrás. Antes, cuando Barovero estaba en River, me gustaba mucho porque tenía mucha técnica. Dejó la vara muchos muy reflejos. Alta. Sí, claro, era muy seguro. Muy seguro. ¿Qué es lo que más trabaja vos, Brandon, como arquero? ¿Los centros? Yo, por ahora, estoy pensando de practicar para pegarle de abajo. Porque le pega a Diego. ¿Le pega a Diego? Ajá. Porque el arquero Diego, de hoy necesita de mucho de eso. No debe pasar mucho por Diego, el delantero, ¿no? Debe ponerse firme, Diego. Se me hace, ¿no? Es firme, Diego. Sí, es muy inteligente. Diego es un chico muy inteligente. Sabe medir los momentos, es muy tiempista. Lo agarra siempre bien parado, usa los dos perfiles. Es un chico bastante un buen central. Es un proyecto muy bueno para el club. Sí, claro. Y interesante. Se lo ve. Es que vos te pones a pensar, me imagino, bueno, Ayrton, habilidoso, ¿no? Tiene cosas muy interesantes. Uno cuando lo ve jugar, yo me divierto. Claro. Yo veo a veces con las cosas que hace, con la estatura que tiene, que a veces la pelota parece más grande que sus piernas. Sí. Y te saca una sonrisa. Sí, no, la primera vez que lo veo, o sea, yo no lo conocía, no lo había visto jugar en una práctica. Imagínate que lo armamos todos los ponchazos. Claro. Es la realidad. Y bueno, la anécdota que tengo es, él va a firmar a... Jugamos contra Lanús. Encima. Y todos los chicos de Lanús lo conocían. Ajá. Raro. Y después me habían dicho que jugaba bien, bueno. Sí. Yo lo puse por izquierda, la primer pelota que toca la agarra con derecha y hace un caño con zurda. Lo miro al chino sorprendido. Digo, ¿de dónde salió? Te pide. Y después ya solo se fue tirando para el medio y siempre intentando jugar o una gambeta, busca el mano a mano con el objetivo de desequilibrar. Ya te das cuenta la técnica. Y la picardía que tiene. Claro. Mete pase entre líneas. Me parece que quizá si uno es inteligente... y vuelve a la fuente, porque hoy en día se está buscando mucho lo que es la altura. Hoy te hacen la diferencia, chicos. Hay chicos 2005 en equipos grandes que uno se da cuenta que hacen la diferencia por esta altura. Claro. Pero cuando se equipare eso, ahí va a prevalecer lo que es la técnica. Entonces me parece que nosotros tenemos que aprovechar eso. Claro. Que algunos equipos, me imagino, es una buena apuesta. Claro, deben aprovechar, capaz. Inteligente. Claro, algún equipo debe aprovechar eso, la diferencia física. Pero es como decir, sí, a veces es pan para hoy, hambre, tal cual. Y seguramente, y hoy en día se ve que no se están sacando muchos jugadores inferiores. Me parece que la razón es esa. Y el otro día fuimos a Argentinos Junior y que lo marquen, que me digan qué bien que juega tu 10, qué bien que juega tu central, qué bien que juega el 3. Y qué posibilidad hay de traerlo, para nosotros es algo es algo gratificante porque quiere decir que nosotros quizá los jugadores que tenemos están a la altura de quizá estar en un equipo importante de Argentina. Diego, sos de manejar abajo el de este manejar en realidad de ordenar el equipo ahí desde el fondo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué estás atento a ver dónde están tus compañeros? Sí, sí. Se te desarma, si alguno de repente. Sí, a veces sí. Se desconcentra. Y no te gusta vos que ver que después a la vuelta estás medio solo, mal parado, querés tener bien, porque eso es importante, digamos, para claro, que no para nos agarre mal parado. Fondo. ¿Y qué es lo que les enseñan a ustedes los profes, los entrenadores? Y a no marcar en línea, a sacar la defensa, tratar de jugar. Dar vuelta a la pelota, siempre salir jugando, si es posible. ¿Se complica de abajo salir jugando? ¿Es difícil? Sí, a veces sí, porque los rivales presionan y se complica. Pero capaz que a medida que van practicando, ¿no? Sí, ¿no? Sale mejor. Te vas acostumbrando a jugar con eso. Si no jugás nunca a salir de abajo, esa presión el día de mañana va a ser nuevo. Ya después con el tiempo no va a ser nuevo jugar con esa presión e intentar jugar desde abajo. Sí. Esa es una apuesta también a futuro. No va a salir bien en las primeras veces, ¿no? Lógicamente pasa así. Para vos, Brandon, también que te preguntaba Martín, en qué te gusta ir practicando y mejorando. El arquero ha cambiado mucho de lo que era hace unos años ahora. Bien marcaste vos. Hay que aprender a jugar bien con los pies. Sí, siempre nos entrenan para jugar la pelota, no al pelotazo, dar la vuelta. Y ahí yo tengo que tener la habilidad para no cometer un error y pasar bien la pelota. Sí, tenés que tener la tranquilidad también de lo que significa un error, porque no es lo mismo, ¿no? Un error para para mismo Ayrton tal vez. Que un error para Brandon, ¿no? Eso. Sí, como Diego. Es como se dice, hay veces que es un poquito ingrato en algunas cosas, ¿no? La parte del arquero. Pero bueno, tenés que tener tranquilidad y personalidad y bueno, practicarlo como lo haces, seguramente. ¿Sos de andar mucho con la pelota, Ayrton? Sí. Pero, digamos, fuera de la cancha, ¿no? Andás en tu casa, eso con sí. la pelota, ¿sí? Te gusta todo el día jugar al fútbol, ¿no? Sí. Y todo el día con la pelotita. Y claro, gusta sí, la pelotita. Y uno se traslada cuando era chico, claro. Era eso, ¿no? Sí, sí. Vas al kiosco y vas con la pelota. Sí. y bueno, también por lo que decimos, por tu tamaño, capaz que alguno viene y se aprovecha, o por la posición, capaz que sos de ligar más que los otros alguna patada. ¿Te pasa que por ahí alguno te pega? Sí. Pero no hay problema, ¿no? No. No achicás, no te achicás. No. Claro, qué bien. Y bueno, esa es la mentalidad, ¿no? Ganadora, te levantás y sabés que lo hacen porque no te pueden quitar la pelota. Sí. Está bien, está muy bueno. Sí. Ya reconoce que es la impotencia del otro. Claro, ¿no? Y eso te hace más fuerte también, ¿no? Y debe, claro. Aparte, me imagino que por la altura también no viene uno más grande y eso, viste, debe pesar un poquito. Este más chico. Y bueno, te tienen que parar. ¿Los goles? ¿Has metido goles? Pocos goles en esta temporada. ¿Son más de dar el pase? Sí. ¿Y te lo disfrutás a eso? Sí. ¿Que te agradezcan después o no? También. Sí, sí, porque muchos goles se terminan generando por ahí. ¿Vos, Diego, tenés algún gol? Porque te subirás en algún momento, algún sí, córner, tiro corner, libre. Sí. No, sí, a los córner y a veces a los tiros libres. Sí, ¿y te tocó convertir? No tuviste la... bueno, pero ya se va a dar. Ya se le va a dar. Ya empieza a... Recién arranca, así que ya se te va a dar. De a poquito. ¿Y a vos, Brandon? ¿Qué? No, obviamente no. Salvo que seas el típico arquero que le pegan los tiros libres y los penales. Claro. Pero hay algo que te moleste más. Decir, uy, ahora vienen por acá, me molesta más cuando tiran un centro por acá o cuando vienen... O el jugador cuando viene mano a mano, ¿qué es lo que te sentís que estás en más peligro cuando estás en el arco? El más peligro puede ser, lo más peligroso puede ser los centros, porque como dijo Fabi, hay equipos muy altos y... Claro, tenés que salir a donde vos vas con la mano y otro que llega con la cabeza. Sí, claro. Esa es la ventaja, que yo la pueda tocar con la mano y el otro sí o sí con la cabeza. Claro, ahí está el tema. Está bien, bueno. Por eso con el tiempo se va a ir mejorando y hay que meter ahí, que saltar y salir con la mano, ¿qué va a hacer? Así es. Bueno, Fabi, y preguntar también por la quinta. ¿Les tocó jugar el jueves? ¿no? Sí. Y bueno, y dar la vuelta. Sí, con la Ferrere. Con la Sí, sí. Empatado y por penales. Sí, sí. Ganamos por penales, por suerte. También, bueno, bueno, qué preguntarte, un orgullo, la satisfacción. Para mí fue algo muy lindo. Creo que la categoría la había agarrado en casi terminando diciembre. Uh-huh. Bueno, la fuimos armando de a poquito, nos costó, quizá cuando hacíamos fútbol nos hacía muchos goles. Era una categoría que el año pasado había ganado 3 partidos solo. Sí. Y bueno, se acostumbraron a ganar también, entendieron el mensaje, también el trabajo del profe fue muy bueno. Y bueno, pudimos culminar el campeonato de la mejor manera. Fuimos el mejor equipo de las 2 zonas, fuimos lo que más puntos hicimos. Y me parece que nos merecíamos salir campeón. Y ahí tenés que cambiar un poquito el chip, Fabi, me imagino, ¿no? Pasás de los chicos, de infantiles, de estar atrás de la parte de varias categorías, a una quinta donde están ya más formados, ¿no? Y vas más directamente a lo futbolístico, además del apoyo, ¿no? Y todo lo que haces. Pero me imagino que vas un poquito más a lo futbolístico. Sí, aparte. A la formación, digo, ¿no? Y la formación quizá es diferente. La exigencia es la misma, ¿eh? Nosotros tenemos esa mentalidad. Uh-huh. Le exigimos de la misma manera a VAP. En mi caso particular, yo le exijo de la misma manera a Diego que a Benja, que es el central de la quinta. Claro. Le exijo de la misma manera y le pido las mismas cosas. Uh-huh. Seguramente quizá la manera de hablar o el mensaje es diferente, porque quizá un chico de quinta ya tiene que estar preparado para jugar en primero. Ellos no, ellos todavía se pueden seguir equivocando tranquilamente y tienen un montón de años para aprender, pero hoy un jugador de quinta división ya tiene que estar preparado para que si tocar. Damián el Goma deciden usarlo, que estén preparados para todo lo que ellos pidan. Claro. Te puede tocar en cualquier momento. Estás ahí a un pasito de subir a la primera. Sí, cambiarle un montón de cosas que quizá no estaban acostumbrados, chicos que estaban acostumbrados a faltar o no ir tanto al gimnasio. Entendieron el mensaje, porque los chicos pues tienen la posibilidad de ir en el micro y ya se bajaban cambiados y directamente se iban al gimnasio. Y yo después me gustaría mostrarte fotos que tengo del progreso que han tenido los chicos de 4 o 5 kilos que han aumentado netamente de trabajo. Uh-huh. Y netamente por el convencimiento que tuvieron los chicos de que era el camino, me parece. Sí. Era tiempo. Era cuestión de un poquito de tiempo, ¿no? Para que se vayan dando los resultados. Sí, y la alegría seguramente para Sportivo Barracas de la tarea que, ¿no?, que está realizando Fabián y todo el equipo, como él dice, ¿no? Que toda esa energía está bien canalizada, Fabián. Bueno, no vas a ser autobombo vos de tu tarea, pero sí nosotros tenemos que resaltarlo y decir de que, bueno, todo ese esfuerzo va desde una campaña descomunal para formar algo desde la nada, con todas las anécdotas que nos contaste y que recordamos, al trabajo en particular en sí, y hay un convencimiento, digamos, que vos lo tenés claro, digamos, ¿sí? Y que está claro que es el mensaje que querés transmitir. Y la alegría para nosotros y para los chicos y para todo Sportivo Barracas de que ese mensaje es claro, ¿sí? Porque llega. Sí, creo que llegó. La idea que primero que tuvimos en infantiles con el Chino, con el profe, con el entrenador de arquero y también la gente que confió en nosotros, porque sinceramente si no hubiesen dado la posibilidad de mostrar nuestro trabajo, hoy no estaríamos hablando de esto. La posibilidad que me dio el Gómez Damián, el presidente del club, en confiar en un muchacho que recién se había terminado de retirar, la verdad para nosotros es un orgullo. El acompañamiento que tenemos de gente que me manda mensajes, que no quiero ser quizá egoísta en no nombrarlo, pero bueno, uno a veces se olvida, pero sé que mucha gente está atrás nuestro esperando que nos vaya bien. Es así, y entonces para mí es un orgullo que la gente que nos haya dado la posibilidad nosotros demostrarle con trabajo. Y también que los chicos hayan entendido el mensaje, porque sin ellos nosotros no podríamos mostrar nuestro trabajo. Está claro. No, que sí. No nos queda más tiempo. Sí, sí, se nos fue la hora del programa, pero bueno, estamos contentos de haberlos disfrutado. A ustedes, ojalá la hayan pasado bien. Para nosotros es un placer tenerlos acá y los volvemos a felicitar nuevamente por lo que han hecho y también por cómo se han portado acá y adentro de la cancha. Se ve que se portan bien también desde el humano, así que eso es muy importante también. Habla bien. Bueno, Ayrton, felicitarte. No sé si querés mandar algún saludo. ¿Quién te trajo hoy acá? ¿Con quién viniste? Con papá y mi mamá. Ah, está bien. Bueno, bien. ¿Cómo se llaman? Alejandro y Sergio Villalón. Bueno, ellos te acompañan mucho en los entrenamientos, los partidos. Sí. Están siempre, ¿no? Sí. Son importantes. Bueno, claro, muy que bien. Sí. Claro que sí. Bueno, gracias, Diego. Ayrton. Sí, muchas gracias. Diego, ¿vos querés mandar un saludo? No estar acá. ¿Quiénes te trajeron? Porque ellos pobres también están acá, se bancan el programa, todo. Mi papá y mi mamá. Bueno, ¿cómo se llaman? Luis y Fernando. Bueno, les mandamos un saludo. También. ¿Y Brandon? ¿Con quién viniste? Con mi mamá. ¿Cómo se llama? Norma. Bueno, también muy atenta Norma, ¿no? A todos, siempre está. Siempre va a los partidos. A todos lados. De sufrir con vos también. Sí. Esa mano la habrá puesto. Habrá sufrido bastante. Le dolió más que a vos, seguro. A todos los compañeros. Sí. Le queremos mandar a todos los compañeros que con ellos pudimos lograr este campeonato. Y nada. Perfecto. Bueno, me parece muy bien. Así me gusta este compañerismo que demuestran. Le mandamos un beso a todos los chicos. Y bueno, hoy estuvieron los tres, pero en representación de todos. Seguro que sí. Y bueno, Fabi, a vos obviamente agradecerte como siempre la buena predisposición. Felicitarte a vos, a todo el equipo de trabajo. Mandar un saludo a todos, al Chino, a Roxana, a todos los que están atrás de todo esto. Y bueno, y desearte siempre lo mejor. Sabemos que las ganas que le ponen, el resultado está a la vista. Bueno, muchas gracias y gracias también por permitir que los chicos expresen lo que van pasando día a día en el club. Sí, señor. Bueno, un programa muy especial, un programa de campeones. Así es, nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Todavía nos faltan los resultados del futsal. Sí, señor. Y tenemos que hablar de futsal femenino, futsal masculino, también la con las pruebas. Sí, exactamente. Claro. Así que ya venimos, señores.